pensamiento oscuro se cruzó. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Bienvenidos. Efectivamente, estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad en el emparrillado de los halcones. Y le doy la bienvenida a dos madres de familia que forman parte del programa de fútbol americano en la Universidad Veracruzana. Araceli Aguilera González, ¿cómo está usted? Bienvenida a Radio Universidad. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, al contrario, muchas gracias. Hoy se va a platicar cómo disfruta y cómo sufre el fútbol americano. Sí, con gusto. Cristina Pérez Silva, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por recibirnos. Unos cuantos meses y ya está inmerso en el programa de fútbol americano. Definitivamente, tengo poquito tiempo, pero la verdad es que sí nos atrapa la emoción de estar con los hijos y los hijos que también se emocionan, les gusta. Se maravillan con tanta cosa que están aprendiendo y bueno, pues tenemos que ser parte del equipo. ¿Quién sufre más, el jugador o la mamá? Híjole, yo creo que la mamá. La mamá definitivamente. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, profesor? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Pues bueno, ya a punto de iniciar a hablar de los halcones, que es lo que nos importa. Y bueno, pues también platicar un poquito sobre el programa de Halconcitas, que consigue su pase a la final. Muy bien. En la temporada de primavera, también bueno, las categorías infantiles. Liga Mayor regresa a trabajar ya hoy con rumbo ya, ahora sí que la pretemporada formal rumbo a Liga Mayor que iniciamos en septiembre, entonces bueno, pues varias cosas por comentar el día de hoy. Y un campeonato mundial que se juega en China y donde México ha conseguido ya el tercer campeonato en esta modalidad. Mi compañero Joel Bonilla García nos auxilia en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Araceli Aguilera, ¿cómo se vive? Sabemos que hay un antecedente muy importante en la familia. Su esposo formó parte del equipo Zorros Dorados. Sí. Ahora están ustedes inmersos en la situación del fútbol americano. ¿Cómo se vive esta actividad deportiva en casa? Pues se vive muy padre. La verdad es que nunca pensé que a mí como mamá me fuera a gustar tanto. Desde el punto de vista de llevarlos, traerlos, acompañarlos, viajar, estar en gradas con tambores, matracas, porra, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy padre. Me gusta verlos, disfrutarlo. Y pues uno como papá se tiene que meter al 100 con ellos, definitivamente. Platicamos en ocasiones con algunas personas, dicen, oye, el fútbol americano no me gusta porque no lo entiendo. ¿Cómo se asimila el conocimiento del fútbol americano, en particularmente para ustedes? Ay, pues a mí poco a poco. A todos, ¿no? Porque creo que hasta la fecha, dicen, se paró el partido. ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenme, porque de plano hay cosas que no termino uno de entender como mamá, ¿no? Principalmente. Pero lo vas viviendo, lo vas con los niños, ellos también su emoción te la transmiten, te lo van explicando a su manera y pues todo es muy padre, ¿no? Vivirlo con ellos desde chiquititos, que me ha tocado con Rodrigo, mi hijo, el de en medio, que entró de 5 años. Sí. Y Carlos entró de 8, entonces fue una categoría súper chiquitita, fue de las primeras. Entonces, lo vives muy padre desde... Me da mucha risa acordarme porque Rodri precisamente tenía 5 años y en su primer partido corrió exactamente al lado contrario y parecía que traía atrás un monstruo. Y dije, no, hijo, o sea, regrésate, corre para el otro lado. O sea, entonces, verlos ahorita como ya ellos te explican y te dicen, mamá, lo hice bien o algo así, entonces, pues, lo vive uno muy padre, sí. Así es. ¿Y, pero lo vivió en el proceso de noviazgo también? ¿Vivió parte del fútbol americano? Me tocó muy poco. Bueno, a pesar de que llevo años con mi esposo, que duramos 10 años de novios y ahorita llevamos 15 de casados, me tocó con él vivirlo ya como que en una etapa final, pero sí me tocó vivirlo. ¿No pensó que eso era para el futuro? No. No, y ahora me toca verlo con mis hijos, entonces estamos, tanto él como yo, muy, muy involucrados con ellos en el juego. Porque saben seguramente las bondades que trae el fútbol americano para la formación de los niños. Cristina Pérez, solo unos meses de estar usted inmersa en este programa, ¿cómo ingresó y cómo lo ha asimilado? Bueno, mi esposo ha sido fanático siempre del fútbol americano. Yo, honestamente, como dice mi amiga Araceli, pues no lo entiendo o lo entiendo muy poco. Sin embargo, pues nos gusta el fútbol, nos gusta verlo, hacer el deporte. Estuvimos viviendo un tiempo fuera del país y eso permitió que mi hijo conociera más de cerca pues lo que es el fútbol americano. Claro. Cuando llegamos aquí, lo primero que me dijo fue que quería pues incorporarse. Saber que cómo se hacía aquí, cómo estaba el tema de las prácticas. Entonces, a través de Marco, que es amigo mío desde hace mucho tiempo, le hablé y me dijo, es tal día, tal hora. Llegamos y yo le dije a mi hijo Jacobo, si no te gusta, si ves que es pues que no es para ti, me dices y nos vamos sin problema. ¿Y todavía no dice que no? No, todavía no. Todavía no. Y la verdad es que lo agradezco porque finalmente es algo bueno para los niños. Es hacer un deporte, es estar ocupados, es hacer ejercicio, es buscar el tema de hacer equipo con los demás compañeros. Les da muchos valores, les da una... pues un aprendizaje de integración y además tener pues conocimientos de otras cosas, ¿no? Siempre el deporte es bueno y es sano, es mejor. Coach Marco Morita, ¿quién nos está viendo a través de Facebook Live? Bueno, pues ya está por ahí el coach Jorge David Pérez Iriarte, Pedro Tehuintle, que es jugador de intermedia, Cardeña, también otro jugador de intermedia, Gustavo Lajet, que es coach también de Liga Mayor de Intermedia, gracias, que nos están viendo, saludos. Estamos en multiplataforma, ¿no? A través de radio y también por Facebook Live. Entonces, bueno, pues ahí hay manera de que puedan estar en contacto con nosotros también. Y pues ahí, como comentaban, ¿no? Ambas, pues las experiencias, ¿no? De cada una de ellas, pero finalmente, al igual que lo habíamos platicado en algunas otras ocasiones con las managers, esta es una de las áreas que también nunca debemos dejar de lado o perdernos dentro del fútbol americano, ¿no? Sí. Que es, por un lado, la cuestión de la integración familiar, y por el otro lado, es el apoyo y el soporte que una madre representa para cualquier jugador de cualquier deporte, me atrevería yo a decir, o que practica cualquier disciplina. Es una parte muy importante y yo creo que también, ahora sí que conforme vas creciendo, le vas incluso dando más valor a que, pues más allá de que pues tus amigos, o tu novia, lo que sea, puedan ir a verte jugar, siempre va a ser fundamental que tus papás estén en la tribuna, ¿no? Tu papá o tu mamá o los dos, como sea, como esté constituida la familia. Los abuelitos. Y los abuelos, sí, claro, también. Que también son una parte importante, ¿no? Y que también ellos ayudan mucho en algunos casos a que los niños puedan llegar a entrenar por la cuestión de los trabajos de los papás. Pero sí, sin duda alguna, la figura de la madre es muy importante para cualquier deportista. Y es en básico. Este caso, para pues para los jugadores de fútbol americano, ¿no? Desde el hecho de que pues se cuelgan de la lámpara, obviamente, cuando llegan todos sucios de todo, enlodados y demás, ¿no? De que ya llevan todos los implementos en el coche para que ahí la, obviamente cámbiate. No cámbiense, que no se moje, que cámbiate todo esto. Fuera, después de salir. Así es. Claro. Pero es bastante bueno también cómo pues en este caso las madres deben de ir soltando un poquito esto de bueno, yo creo que me atrevería a decir que yo creo que si le preguntamos a cualquier mamá que tiene un hijo jugando fútbol americano, lo que te va a decir, a mí no me importa si ganan o pierden, pero yo no quiero que salga lastimado. Es lo que más les preocupa, yo creo que a todas, ¿no? Sí. Y el apoyo es completamente incondicional, que eso también es pues fabuloso, ¿no? Es maravilloso contar con ese respaldo, ¿no? En este caso específico de las mamás y de lo importante que son para todos los que hemos pues sido practicantes, ¿no? De algún deporte, de alguna disciplina, claro, física. Entonces es muy destacable lo que las mamás hacen. Y también, insisto, como de repente eso se ve mucho, ¿no? Cuando llegan los primeros días quieren estar ahí con los niños y los quieren cambiar y todo esto, ¿no? Ya después deben de aprender también. Instinto maternal. Que, nos sacan. ¿Sí? Nos jalan la oreja. Sí, no, claro, la mamá no. Que lo hagan ellos, que ellos aprendan, que sean también un poco autosuficientes, ¿no? Que sean independientes, porque finalmente también es parte de la formación, ¿no? De que incluso quitar los vicios de no les carguen la utilería, que se la lleven ellos, ¿no? Que se cambien ellos, sí, que se amarren los zapatos ellos deben de poder hacer todo, aunque también ahí pues la figura de la mamá, ¿no? Siempre presente. Coach, ¿existe para los entrenadores como ustedes, los coaches encargados de cada una de las áreas y divisiones del programa de fútbol americano, con las madres de familia, presencia? ¿O cómo ven ustedes la actividad de las madres de familia? Bueno, pues... ¿Alguna preocupación, alguna exigencia? Es que, bueno, yo creo que aquí sería hacer algo comparable con la escuela, ¿no? Y pues obviamente hay tipos o personalidades. Realmente no entra al salón de clases. No, igual aquí. Y también aquí se ha tratado de hacer. Sí. No, es que hay de todos. O sea, hay mamás que son como muy intensas o que también conocen muy bien el deporte. Conocen el deporte, es así como, no, pero es que no lo hizo bien o no. O sea, y pues ahí es donde sí, más o menos, hay que tratar de ubicar. Ajá. Eso también es algo complicado, ¿no? Y no es nada más de las mamás, es mamás y papás, pero bueno, pues siempre se les dice lo que es, pues es un proceso y no todos los niños tienen el mismo desarrollo dentro de ese proceso. Hay niños que tienen muchas cualidades ya natas y que se les hace mucho más sencillo empezar a entender un deporte y físicamente tienen esas aptitudes. Hay otros que las tienen, pero hay que ayudarlos a que las desarrollen, ¿no? Entonces, o sea, ahí esa parte yo creo que también es muy importante, que no solamente las mamás, sino todos los padres de familia lo comprendan, ¿no? Que cada niño lleva un ritmo y cada, ahora sí que cada niño va a explotar cuando tenga que hacerlo y no hay que forzarlo, porque si se empieza a presionar mucho, pues lo único que vas a lograr es que el niño ya no quiera ir, ¿no? O sea, la cuestión es los crecimientos a su tiempo. Así es, y siempre preguntar, eso es sumamente importante. ¿Te divertiste? ¿La pasaste bien? ¿Cómo sentiste que jugaste? Eso es lo que es importante ahora. Después, dentro del desarrollo deportivo que tengan, habrá otros objetivos, habrá ya otras cosas que tengan que alcanzarse, ¿no? En esta mesa de El Emparallado de los Halcones, dos madres de familia del programa de fútbol americano, Araceli Aguilera González y Cristina Pérez Silva, están con nosotros platicando las experiencias y lo que han vivido y lo que han compartido con este programa de fútbol americano. Araceli, ¿cuál considera usted que será la meta de sus hijos en el programa de fútbol americano? ¿Hasta dónde van a llegar? Pues yo los ubico lejos, los ubico ganando, los ubico jugando y, como dice el coach, más que nada disfrutándolo, porque eso es lo que realmente quiere uno como papás, ¿no? Gracias a Dios los he visto mejorando muchísimo desde que entraron muy pequeños y eso es una satisfacción, la verdad, muy padre. Entonces, verlos ya en dos semifinales, ahorita están jugando padrísimo la categoría, la infantil A. Entonces, la verdad es que sí los queremos ver, pero con un premio, porque realmente se lo merecen ellos y sus coaches, ¿no? También están enfrente o al frente día tras día en el campo y exigiéndoles. Entonces, creo que todos nos los merecemos. Cristina Pérez del Silva, ¿hasta dónde va a llegar su hijo? ¿Cuál es su nombre de su niño? De Jacobo Domínguez, es mi hijo. Y bueno, pues yo quisiera que llegara lo más lejos posible, pero va a ser hasta donde, pues hasta donde él quiera, hasta donde él vea. Es decir, el tema de que él esté entrenando, que esté en el fútbol americano, para nosotros, para mi esposo, para mí ha sido algo muy, muy interesante, muy bonito, porque probamos muchos deportes. O sea, estuvo en muchos lados y la verdad es que no encontraba él el espacio, y ahorita está muy contento. Está jugando bien, está entrenando bien, tiene, como decía el coach, va a su paso, va a su nivel. Lo que sí veo es que, de ahorita lo comentabas también, que es un tema de equipo. O sea, el equipo no nada más son los niños, sino los niños, más los papás, más los coaches, más todos. ¿Usted trae hasta la playera hoy? Yo traigo la playera. A mí me invitaron a hablar de Halcones y somos de Halcones. Pero además es algo interesante, porque así como los niños entran a conocer, habrá gente que, bueno, pues ya tenga a lo mejor antecedentes, como comentaba Araceli, pues nosotros realmente en el americano no. En mi caso, en mi familia, pues más bien éramos como de béisbol. Mi papá fue entrenador de béisbol y de pronto entramos a este tema del americano. No, bueno, no me toque el béisbol, por favor. Ah, no. Ahí estamos también. Pero finalmente yo veo que para nosotros como familia ha sido un crecimiento muy grande, porque Jacobo ha aprendido a compartir, ha aprendido a crecer, la madurez, el tema de que sea independiente, que él cargue sus cosas, él lo sabe perfectamente. Es decir, al principio era un poco difícil porque dejaba las cosas en el piso y caminaba, ¿no? Ahora, si no las carga él, pues ahí se queda. Ahí se queda, ¿eh? Así es. Entonces, bueno, pues vamos aprendiendo. Y sirve hasta para la casa, ¿no? No, claro, desde luego. Quisiéramos en definitivo ver una cámara en la recámara de los jóvenes y veremos cómo están. Así es. Cuando quieran. Hay algo que no le gustó mucho. No. Hay algo especial. Ustedes, cada una de ustedes, dentro de sus divisiones y categorías, tienen a una manager. ¿Qué relación tienen ustedes con la manager? ¿Cómo la apoyan? ¿Y cómo la manager a ustedes les respalda? Híjole, para empezar, la manager tiene un trabajo complicado porque, como dice el coach, es lidiar con el carácter de cada uno de los papás. Entonces, hay mamás muy intensas, papás muy intensos, papás muy alivianados, otros muy conflictivos. Entonces, sí necesitamos una manager muy intermedia, con un carácter muy suave, que escuche y que aporte, obviamente, ella también sus ideas. Es un punto importante la manager, definitivamente. Pero hay que apoyarla, ¿no? Por supuesto, al 100%, porque con ella se ven pagos, se ven el tema de porras, cómo los vamos a organizar, ayúdenme a pesar viajes a los niños, viajes, organizar, o sea, es todo, todo es con la manager. Entonces, la verdad es que sí es una responsabilidad que adquieren ellas solitas o porque el equipo designa a alguien y que ellas amablemente reciben. Así que sí, la verdad es que sí es un trabajo muy arduo el de las managers. ¿Se ve Araceli Aguilera González como manager de alguna categoría? No. ¿Y Cristina Pérez Silva? No, porque el tiempo no me lo permite. Si no, sí, en algún momento sí me gustaría. Híjole, ¿Cristina Pérez? Yo, ¿qué le puedo decir? La verdad es que... Que lo haga otra. No. Fíjese que a mí me gusta mucho apoyar. Y bueno, una candidata ya. Quiero ser ahorita porque yo entré, es decir, mi hijo es de preinfantil, o sea, es realmente nuevo. Y si no me hubiera ayudado la manager, que es ¿cómo se llama? Marlene Ayala, que la verdad se ha portado increíblemente. No, pues que yo estaría, pero con los ojos cerrados, vaya. Son como mamás para los niños, claro, en el campo. Para realmente los niños y hasta para nosotros, porque a ver, no se te voy a olvidar esto, y hacen una lista y vamos a jugar, y entonces, o sea, yo tenía que ir así, cosa por cosa, que no se me olvide esto, que no vaya a dejar aquello y tal, pero si no está la manager, de verdad yo no sé qué pasaría. En mi caso, o en el caso la llevan de la mano, literalmente. Completamente, y cualquier duda, y ella nos ha dicho siempre, cualquier duda, pregunten. Y a veces, bueno, como cualquier relación humana, pues hay, no conflicto, pero dudas, o alguien propone una cosa, el otro no está de acuerdo, y entonces se genera cierto debate, pero siempre con armonía, siempre con la amistad y siempre con respeto. Eso indiscutible. Pero entonces, sí, yo felicito. No veo a Araceli ni a Cristina como manager por el momento. Por el momento, no. Yo hasta apoyo, que aprenda yo todo eso. Yo siempre les digo, yo apoyo. Coach Marco Murrieta, un evento de corte internacional donde México gana por tercera ocasión un evento de fútbol americano. Platíquenos al respecto, por así favor. Es, bueno, pues el evento que gana la selección mexicana es el Campeonato Universitario de Fútbol Americano. En esta ocasión se llevó a cabo en la ciudad de Harbin, China. Y bueno, pues afortunadamente pues para el equipo mexicano consiguen su tercera medalla de oro. Es la tercera ocasión que ganan este Campeonato Mundial Universitario. El primero, como les comentaba, lo hizo en Suecia hace ya 4 años, fue en 2014. Después, en 2016, en la ciudad de Monterrey, vuelven a repetir, ahí ganaron el bicampeonato. Como locales. Así es, y ahora consiguen el tricampeonato jugando en esta ciudad de Harbin. Esta selección universitaria es comandada por el coach Horacio García, que es el actual head coach de Borregos Toluca. Campeones nacionales absolutos, como lo comentábamos fuera del aire. Ganan el campeonato nacional de CONADEIP, después ganan el campeón de campeones en contra de los Pumas, y bueno, pues ahora sigue demostrando este coach Horacio García, bueno, pues el trabajo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que con esto se consolida como uno de los 2 o 3 mejores coaches que hay actualmente en el país, ¿no? Enhorabuena, tercera ocasión así que es, se gana. ¿Y las halconcitas que tienen en puerta? Ah, bueno, pues ellas van a jugar la final. El día de ayer consiguieron su pase a hay la que final llevar aquí más para que las jugando. Ándale, claro. Sí, también. Porra, bueno, también. Porra, no la porra. Algo que no habíamos comentado precisamente de la cuestión esta de la convivencia con los papás y demás, es que en otras ocasiones, en las mismas categorías infantiles, se ha organizado un entrenamiento donde los papás, mamá o papá, se ponen a entrenar en la posición que lo hacen los hijos, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Entonces, muy bien. Eso también les ayuda mejor. Bueno, les ayuda más para comprender qué es lo que hacen sus hijos dentro del terreno de ¿cómo juego? ¿Cómo le exijo que no atrape la pelota? Así es. Sí, ya, es que, pues como dicen, sí, ¿no? Siempre es más fácil verlo todo así como que de lejitos, ¿no? De arribita. Y pero pues ya estando allá abajo, pues son muchas cosas las que suceden, ¿no? Pero, pues yo creo que esa parte también la hace, o hace que el deporte se vuelva como especial, ¿no? Y es difícil de soltarlo. Finalmente, o afortunadamente, pues involucra no solamente al jugador como tal, ¿no? Sino poco a poco va permeando a toda la familia y acaba pues haciendo que pues todos se vean involucrados de alguna manera, ¿no? En la tribuna, en el campo hay algunos que pues primero inician solamente como simples pues ahora sí que como la mamá, ¿no? Como la misma manager Marlene, pues ella llegó sí, igual claro. Que en un momento pues llegaron como llegó Cristina o la señora sí. Araceli y pues ahora ya se involucró de otra manera, ¿no? Entonces ella ya no está en la tribuna, pues ella ya viaja, está ahí, incluso está en la banda, ¿no? Así hay pues esa es la manera en que también digamos que se va evolucionando. Y pues también eso ayuda a que haya pues una convivencia familiar, ¿no? Porque generalmente, y más con los niños, pues no solamente va la mamá y el papá, sino que van los primos, van los abuelos, va toda la familia. Entonces, ¿no? ¿El próximo compromiso cuándo es de las halconcitas? Bueno, está por definirse, apenas hoy es la junta. En esa van a tener que definir dónde van a jugar la final y el rival también. Y bueno, pues ya a través de las redes sociales estaremos compartiendo La invitación, sí, bueno, pues saludamos ahí por esta. Estaba ahí el Jacobo, el esposo de Cristina, también el esposo de Araceli, mandando saludos incluso al profesor Ariel, Carlos Aceves, Irmita Pérez Soto, también le manda saludos a Araceli. Gracias. Daniel Ceballos, saluda a los coaches, Jacobo. Domínguez también, mi Eugenio marido. Pérez Silva otra también. Otra vez, mi hermana. Robin Barrios, ahí todos. Bueno, gracias a los que se siguen conectando. Y bueno, pues ahí, hasta ahí va lo que... Y bueno, como les comentaba, también hoy inicia Liga Mayor, Liga ya Mayor. Después del receso de 2 semanas. Después del triunfo de los... De los veteranos, sí. Uh-huh. Y ya ahora sí inicia la pretemporada ya formal para Liga Mayor 2018, ¿no? Ya después del scrimmage precisamente, del descanso y todo esto... pues viene ya el recorte para que se vaya conformando el equipo que ¿cuántos será se pretende se queden? Pues generalmente el roster puede ser hasta de 75 jugadores, nada más que bueno, ahí todavía son detalles que hay que checar en el staff y también lo que decida el coach izquierdo. Pero puede ser entre 65 y 75 jugadores. Recién estaban convocando a pateadores, ¿no? Así es, sí, todavía esa invitación está abierta. Igual si hay alguien que esté escuchando y que esté interesado en ser nada más pateador de goles de campo, de kickoff, de despeje, ahí está la convocatoria en nuestras redes sociales y ahí pueden mandar un inbox o también viene un número donde se pueden comunicar para que puedan ir a probarse. Araceli Aguilera González, ¿cómo en las reuniones sociales platica de lo que ocurre en el fútbol americano? Sí, claro, pues es que forma parte de tu vida, de tus actividades diarias, de llevarlos y traerlos. Y sí, es una plática constante porque aparte de que te ayuda para invitarlas también, porque hay muchas mamás que tienen las ganas pero no saben con quién dirigirse o les da miedo, como bien decía el coach. Entonces, o no lo conozco exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, cuando se toca el tema, muy contenta lo explico. Ellos pues siempre también si están presentes lo explican. Y sí, pues es el tratar siempre de tomar en cuenta el deporte para cualquier otro niño que quiera ingresar. Y pues sí lo platicamos con amistades y pues se va más allá, ¿no? Para que se sumen, porque eso, necesitamos muchos niños. Cristina Pérez. Sí, lo mismo, yo tengo la ventaja, bueno, subimos cosas al Facebook y fotos y la emoción de que mi hijo ya le dieron el equipo. Ya se puso el casco. Pero ha permitido que amigas cercanas pues me pregunten, oye, ya vi que entró Jacobo, yo quiero ir. Nada más que ahorita, como ya estaban en los partidos, ya no se pudo. Claro. Pero bueno, a todos les he dicho que viene la siguiente temporada y pues que se inscriban. La verdad es que vale la pena, es decir, el que ellos puedan estar todos los días, 2 horas, bueno, en este caso, ocupados en el tema del fútbol americano, es muy bueno, porque los niños están ejercitando, pero además están ocupando su mente y están ocupando toda su energía en algo positivo. Y bueno, pues nos vamos encontrando. Con Araceli, por ejemplo, somos amigas por otras circunstancias y nos encontramos ahí. Yo ya sabía que le iba a encontrar, porque efectivamente ella siempre ha estado aquí en los halcones. Sí. Y la verdad es que es muy padre, porque al final volvemos a reencontrarnos y volvemos a platicar y nos encontramos en algún otro lado y platicamos. Es otro vínculo. Claro que sí. Claro. Y como familia, pues es muy bueno, porque yo tengo una hija que se llama Cristina. Ella, bueno, es más chica. Y también, pues la tenemos que jalar al tema. O sea, ella no tiene nada que ver ahorita con el fútbol por americano. El momento. Pero como su hermano está, entonces también va ella. Y eso hace una unión familiar, pues muy importante, ¿no? Para todos. Enhorabuena, coach. ¿Algo más? Pues nada más, este fin de semana toca jugar aquí, entonces también que estén pendientes a través de las redes, estaremos publicando los horarios de partidos e igual de para ver en dónde va a ser el juego de las Halconcitas, hora y día. Y pues bueno, también estén pendientes de lo que viene con los Halcones, ¿no? Que llegan a la... es la cuarta jornada de actividades la que se va a jugar este siguiente fin de semana. Muchas gracias a las mamás de familias del programa de fútbol americano, Araceli García Aguilera, Cristina Pérez Silva, muchas gracias por acompañarnos. Hombre, que gracias, sigan los gracias. Éxitos gracias. Y que sigan dando ejemplo en el fútbol americano. Y una felicitación a los coaches, porque también, ay, sí. Pobres, ¿eh? Sí. nos exigen. Sí, así. Y saludo a todas las mamás también, de todas las categorías, que todas estamos al frente con porras y apoyando a los niños. Saludo a todas. Muchas gracias. Gracias a mi compañero Joel Bonilla García por respaldarnos en la cabina de Radio Universidad. Gracias por acompañarnos. Esperamos el viernes en Deporte Universitario. Su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana.